Mira, fue una reunión muy fructífera, siempre lo es, siempre es renovador y es gratificante encontrarte con otras y otras de distintas asambleas de la provincia, porque nos juntamos de toda la provincia. De acá salimos, participamos siete, o sea, fuimos bastantes, tantos vecinos y vecinas de acá, de la asamblea. Y bueno, fue encontrarnos, por un lado, con la Asamblea de Paso de Indios, que se está fortaleciendo. Vos sabés que ahí, a pocos kilómetros, tienen uno de los proyectos mineros que está impulsando el gobierno nacional, que es un proyecto de extracción de uranio, ni más ni menos, un material radioactivo, que es el proyecto Cerro Solo, que sería de Uramérica, una empresa rusa. Bueno, ellos están muy fortalecidos. Pues, nota que presentaron el día de hoy, es miércoles, el lunes lo presentaron, en donde básicamente le dicen al intendente de Paso de Indios, que es Pichiñán, y que es uno de los ocho intendentes y jefes comunales que hace ya par de meses vienen haciendo un lobby fuerte con respecto a la minería, ¿no? Y justamente lo que le plantean a Pichiñán, que es uno de los principales propulsores, es que no hablen en nombre de los vecinos y vecinas de Paso de Indios, porque ellos no quieren la minería. Entonces, que sea respetuoso, digamos, de la decisión del pueblo, que no tiene licencia social, lo dejan muy claro en la nota, y esa nota fue la que le presentaron, junto con otras problemáticas que fueron saliendo. Entre ellas la falta o sea, problemáticas, problemas locales, ¿no? La falta de un tratamiento con los residuos cloacales, que son, ellos nos contaban que los tira, la municipalidad los está tirando a un campo vecino ahí, a la intemperie, ahí Sí, quedan, sin ¿no? En ninguna el campo, precaución. Sí, sin ninguna precaución. La falta también, sufren esto de no tener en el hospital especialistas. Y eso hace rato que lo vienen también comentando, como que en Paso de Indios nadie muere ni nadie nace, porque todos son derivados a otros lugares. Y bueno, una serie de problemáticas así más bien locales, el pedido de un trabajo genuino, digno, que tenga que ver con las actividades productivas que ellos vienen sosteniendo y que quieren incrementar, ¿no? Porque necesitan para eso también el apoyo del Estado, que obviamente, como sucede en estos casos, se ha corrido de la atención de estas poblaciones de la meseta, justamente para producir un ahorro económico que termine proponiendo a la minería como la gran salvación, ¿no? Sí, la metodología que se utiliza en otros lugares también y por otros temas. Sí, tal cual. Y bueno, ellos terminan pidiendo no a la zonificación, porque recordemos que lo que se está queriendo impulsar a nivel nacional y desde algunos sectores de acá en la provincia, en el gobierno provincial, es la zonificación, que representa ni más ni menos que dejar un 66% del territorio provincial habilitado para la minería, que es más o menos como entregar todo el territorio Claro. A las empresas mineras, ¿no? Y dejar solo los bordes como para otro tipo de actividades. Claro, como la sí, como el borde de la pizza, a mí me hace acordar a eso. Claro. Pero es aparte, pensando, y esto lo vimos ahora en el viaje, ¿no? Que el río Chubut, que nace acá en la zona de Bolsón, atraviesa toda la provincia de oeste a este y desemboca ahí en la zona de Rawson. Ese río, que es el río que es la fuente de agua de la provincia, atraviesa toda esta zona justamente donde quieren hacer estos emprendimientos mineros, ni hablar del de uranio, ¿no? Sí. Y la contaminación que eso provoca, ¿no? O sea, es irrisorio plantear una zonificación suponiendo que el territorio que se va a impactar gravemente es solo el territorio en el cual se va a instalar la minera, Claro. ¿no? Sí. O sea, por un lado no queremos minería en ningún lado porque rechazamos esto de territorios sacrificables, ¿no? que hay zonas de sacrificio que tienen que ser, eso, esa idea la rechazamos. Pero además es una locura pensar que la contaminación y los impactos van a quedar solo ahí. Claro, sobre todo cuando hablamos de uranio, en donde uno de los se desprenden otros gases radioactivos que viajan 700 kilómetros antes de caer su radioactividad. Claro. Entonces, bueno, nada. Estaríamos afectados potencialmente si esto se lleva adelante. Claro, porque imagínate, en el centro acá de la provincia estamos a 400 kilómetros nosotros nomás. Claro. Por poner un ejemplo, ¿no? Digamos. Sí, sí. Pero bueno, todo eso se habló, se tomaron otras decisiones, digamos, establecimos un plan de lucha que lo vamos a dar ahora a conocer, estamos elaborando, siempre que termina la UACH, la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut, se hace un documento, pero bueno, nos lleva unos días, ¿viste?, para terminar de redondear todo lo que fuimos apuntando ese día, ese sábado, así que calculamos que mañana pasado se va a dar a conocer, y en el que también vamos a incluir un plan de lucha. Básicamente, la necesidad de movilizarnos. Sí. Y esto también hago el llamado acá a la comarca, porque esto no es una cosa de Paso de Indios o de Cerro Navidad, Gangastre, esto es cosa de todos. Si hoy el pueblo Chubut no sale a la calle, nos van a pasar por encima, como pasó con Río Negro, que derogaron la ley, uh-huh. Y hoy los pobladores de Río Negro están expuestos a que en cualquier momento se desate la minería. De hecho, ayer, antes de ayer, fue noticia la reactivación, ahora no me acuerdo la empresa, Argenta creo que es, la reactivación del proyecto Calcatreu ahí en Yacobasi. Claro. Sí, con gran vehemencia una vecina de Paso de Indios manifestaba la necesidad de sumarnos, cualquiera sea la actividad que cada uno de nosotros realice, para defender el territorio que por otra parte merece el cuidado y la protección de nuestra parte. De todos, porque a todos nos afecta, digamos. Acá no importa ni de qué partido sos, no importa qué actividad tenés, si sos si te dedicas a la actividad turística, si sos artesano, si sos agricultor, te dedicas a lo agropecuario, a lo que fuere, la minería te va a joder porque te va a joder la vida, digamos. Entonces, es importante que ahora estemos, que empecemos, que apuntemos a un gran no, a poder expresar en las calles, en todos lados, en toda la provincia, nuestro rechazo a la minería. Lo hemos sabido hacer acá en la comarca cuando tuvimos cerca un proyecto minero ahí en la zona del Pedregoso. Sí. Y bueno, ahora es momento, que entendamos eso, que ahora es momento de volver a estar en las calles para que nuestro no sea escuchado por las autoridades y que sepan ratificar de que no tienen licencia social. En Chubut no, pero sí, la idea es poder convocar desde las bibliotecas a los centros comunitarios, a las vecinales, a los grupos de jubiladas, a todos los sectores, incluso a los gremios también, para que se sumen y seamos muchos. O sea, acá nadie puede quedar afuera.